rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí con la cortina de los jueves habitual de Enredando las Mañanas, con Jamaicaderos de fondo, estamos arrancando una mañana más. Más puntual es imposible, ¿eh? Pero casi llego tarde hoy, aunque esté cerquita de la radio, estuvimos muy cerca de empezar unos minutos tarde. Si ya estás enganchado o enganchada a la radio de la red o a cualquiera de las radios que hacen que salga al aire, de los diferentes aires, Enredando las Mañanas, suponemos que quizás sepas que, como desde hace 5 años, estamos esta mañana desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia haciendo el Enredando, todas las mañanas desde una radio distinta y después con un trabajo de compañeros y compañeras de medios gráficos de la red que pasan a ese formato algunas de las notas que andan en los aires nuestros. Bueno, si yo miro la grilla, la verdad, y me pregunto cómo vamos a hacer para de aquí a las 12 meter todo lo que el Tetris que armó Nicolás Rosales con los aportes de todos y todas para hacer la grilla del programa de hoy. Además es un día muy especial, son 12 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. En un ratito vamos a estar recibiendo un informe de Soledad Arrieta, una de las integrantes de El Zumbido de Neuquén, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos van a estar dando cuenta de la jornada, ¿no? Es una jornada obviamente muy intensa y muy sentida en todo el país para los y las docentes comprometidas, pero también es fundamentalmente una jornada de lucha allí en Neuquén. Al menos no tienen el problema de las elecciones próximas allí, ¿no? Porque ya pasaron, simplemente. Bueno, estábamos la semana pasada, te contamos, y quizás nos extendamos un poco más en algún momento de la mañana de hoy, te contamos que estamos ahora a nada más que un par de días de que se pueda ver en el Bafisi por primera vez en los cines una película que ronda la historia de Luciano Nahuel Arruga y del grupo de familiares y amigos de Luciano en su búsqueda incansable de verdad y de justicia. La película va a competir en el rubro de derechos humanos, en la competencia de derechos humanos con otras 9 películas. Y bueno, algunos de quienes integramos la Retaguardia hemos participado durante los últimos 3 años, mierda, uno que está acostumbrado a hacer radio, es difícil pensar las cosas en estos términos temporales, pero desde hace 3 años nosotros aportamos solo una parte. Hay gente, la gente que hace la película, en este caso Ana Fraile y Lucas Escabino, que han trabajado obviamente muchísimo más, por suerte. Lo van a ver cuando vean la peli, incluso mejor, y desde hace más años, ¿no? Pero es increíble pensar las cosas en términos de acá a 5 años. A mí al menos me cuesta. Es una sorpresa enorme lo que está pasando con la película. Obviamente sabíamos que la convocatoria que tiene familiares y amigos de Luciano Arruga y la figura misma de Luciano bueno, la podemos ver todos los años en la marcha que se hace en la matanza, en las cercanías del 31 de enero, cuando se cumple un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Luciano, que ocurrió en esa fecha, en el 2009, es un poder de convocatoria grande que a veces ni siquiera necesita demasiado justamente de convocatorias previas, sino que es más bien un boca a boca que se va generando. ¿Y qué ha hecho que de las tres funciones programadas para ver la película en el Bafisi ya haya dos agotadas? Y la verdad es que es como una profunda emoción. Ayer Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, me decía, bueno, obviamente todo lo que sucede alrededor de mi hermano me genera, me revuelve un montón de cosas y me genera no buenas sensaciones. Y uno piensa, claro, es muy loco, ¿no? Porque uno se puede emocionar con el poder de convocatoria de una película, pero esa película trata sobre una vida y trata sobre una muerte, lamentablemente. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Para las familias. Así que, nada, es un momento bastante extraño para nosotros en particular y para la familia de Luciano muchísimo más, obviamente, por diferentes razones. La cuestión es que está ahí, a la vuelta de la esquina, y se va a estrenar este fin de semana, domingo, a sala llena. Entonces, evidentemente, en la primera movida del Bafisi. Después, quedan entradas todavía para una función que es miércoles por la tarde, a las 17:55. Bueno, arrancamos la mañana musical y lo arrancamos así. es diferente, aunque parezca lo de siempre. Muy buenos días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sumo a la mesa de trabajo de la mañana de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la retaguardia, a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va, Pedri? Hola, hola, ¿cómo estás? Claro, vos estás acostumbrado a que los programas en la radio comienzan y 5, pero el Enredando empieza a las 10 en punto. No, en realidad fue una cuestión... Hola, buenos días a todos, todas quienes nos estén escuchando. La verdad fue una cuestión de la hora a la que logré dormirme. Estuve hasta las 5 de la mañana intentando dormir. Bueno. Girando en la cama, me levanté me desperté a las 8 y giré en la cama de vuelta hasta las 9 y media más o menos. Bueno, un desastre. Bueno, tenemos acá el último número de la revista de La Retaguardia en papel. Allí hay un informe de 4 páginas súper interesante sobre el mundo canábico, porque es mucho lo que se comenta, lo que se charla, lo que se suele decir sobre las cosas, sobre alrededor, digamos, del cannabis y del mundo canábico, así mejor decirlo. Pero también hay mucha desinformación o mucha mala información. Y bueno, lo que quisimos hacer fue aportar eso con 2 páginas sobre el Luganabis, un grow shop de aquí de la zona de Lugano, una nota de Matías Bregante que se llama Oro Verde, y Nicolás Rosales hizo una nota con una entrevista con Fernanda Canut, que es la madre de Juliano, un chico que padece un síndrome, una enfermedad, y que gracias al uso del cannabis medicinal ha podido mejorar la vida del pibe y de la familia entera, ¿no? Y bueno, queremos también abordar desde el Enredando este tema. Lo vamos a hacer con Laura Rodríguez, que es abogada de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro. Te damos la bienvenida, Laura, aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro y Ramiro. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, no sé si coincidís con lo que decía. Se dice mucho, pero se entiende poco alrededor de todo lo que tiene que ver con el mundo canábico. Sí, efectivamente. Hay una gran desinformación y más allá de la desinformación también hay que decirle hay mucho prejuicio con respecto a la utilización del cannabis para cualquiera de sus usos, ¿no? Ya sean usos lo que nosotros denominamos medicinales o terapéuticos, y el uso que, bueno, se denomina recreativo, lúdico o, como a algunos nos gusta decir, responsable y adulto. Uh-huh. Bueno, el hecho de que sean... Sí. Perdón. No, te decía, el hecho que estemos hablando con alguien integrante de una ONG, está bien, todas las ONG deben tener algún abogado o abogada, pero en general se deben encargar de los temas más legales vinculados a lo administrativo. Y en tu caso, me parece que esta desinformación lo que genera es que tu laburo vaya también por otro lado, ¿no? Porque hay mucha judicialización de la que en este programa hemos dado cuenta en todo el país durante todo el año pasado. Sí, nosotros un poco presentarnos que somos una ONG. A ver, necesitamos que te ubiques en un lugar Está muy bien. Ahí, a ver si recuperamos la señal, se te venía entrecortando. A ver ahí. ¿Me escuchan ahí? Me parece que vamos a hacer, te vamos a volver a llamar para tener una mejor señal, una mejor llamada. Así charlamos bien con Laura Rodríguez, que es abogada de la ONG Cannabis Medicinal de Río Negro, y que, bueno, justamente la idea es dar cuenta de la situación que viven las familias que tienen que recurrir al cannabis para uso medicinal, por ejemplo, y que no quieren caer en la venta ilegal y quieren cultivar, y eso genera después persecución. Yo decía que hemos dado cuenta en el Enredando desde varios puntos del país. Recuerdo algún caso puntual desde Córdoba, por ejemplo, el año pasado, diferentes cuestiones de judicialización, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a retomar el contacto. A ver ahora si tenemos mejor comunicación. ¿Te escuchamos mejor? A ver. Creo que sí. Bien, bien. Bueno, Laura, bueno, Laura, nos estabas contando qué era la ONG. Sí, te comentaba que la ONG nació como Cannabis Medicinal Cipolletti. Después de un largo proceso burocrático pudimos obtener personería. Y actualmente nos denominamos Cannabis Medicinal Río Negro y somos una organización que está conformada por usuarios, pacientes, médicos, cultivadores, por supuesto, imprescindibles, abogados, ingenieros agrónomos. Hemos podido constituir un equipo de trabajo, la verdad que multidisciplinario, porque, bueno, la verdad que es necesario contar con todos los saberes y las disciplinas. Uh-huh. Y un poco, bueno, mi rol en la organización es el asesoramiento legal de aquellas personas que están cultivando, y un poco estamos ahora adentrándonos en el mundo, digamos, judicial, con presentación de amparos judiciales. ¿Por qué es necesario, lamentablemente, recurrir a la vía judicial? Es porque justamente sigue estando penalizado el cultivo personal de cannabis. Claro. Más allá de que hay una ley, que es la 27.350, esa ley lamentablemente no se logró que se despenalice, legalice ni regularice la utilización del cannabis para uso medicinal o terapéutico. Claro. A ver, si corregime si me equivoco, pero mi sensación con el tema es que durante las gestiones anteriores a la de Mauricio Macri, la cosa estaba mucho más tranquila, había como una despenalización, podría decirse, fáctica, pero que no era, no tenía que ver con la legalización, sino con que en los hechos no te jodían tanto como ahora. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Creo que digamos, esto se condice como con una, no solamente A ver, estamos perdiendo la señal de vuelta. A ver si podemos hacer que te reubiques para que podamos escucharte nuevamente. A ver ahí. A ver ahí, si nos escuchás. Ahí sí. Esto se condice y nos perdimos. Esto Creo que bueno, creo no, los hechos lo demuestran, se condice con una política represiva en general de este gobierno, y bueno, los cultivadores y los usuarios no son la excepción. Ha habido, la verdad, que casos lamentables de allanamientos a cultivadores con fines medicinales por las fuerzas de la Policía Federal e inclusive por Gendarmería, que la verdad que fueron muy graves, ¿no? Porque estamos hablando, más allá de que creemos y defendemos las libertades personales, creemos que en el caso de las personas que cultivan con fines terapéuticos es muchísimo más grave, porque lo que está en juego es la salud de esa persona. Claro. Que cultiva. Uh-huh. Para, como lo dijiste vos, para obtener una mejor calidad de vida, que esa calidad de vida no solamente es de ese paciente, sino de todo su entorno familiar. Claro, claro. ¿Es particularmente complicada la situación allí en Río Negro o es igual que en todo el país? Mira, yo creo que es igual que en todo el país. Hay casos en Río Negro, últimos casos, por ejemplo, de una persona hace, creo que 15 días, un mes, que allanaron su domicilio por 12 plantas de cannabis, de marihuana. Y bueno, y además la dispensa de recursos, ¿no?, para ir contra una persona que tiene 12 plantas de marihuana. Que esto es muy importante aclararlo para la gente que por ahí no tiene conocimiento de cuántas plantas son necesarias para utilizar, digamos, para una persona que lo utiliza, pongámosle en este caso, solamente con fines medicinales o terapéuticos. Es una gran cantidad de plantas. Claro. Estamos hablando de la necesidad de tener 50 plantas. ¿Por qué es esto? Porque esta persona necesita ir cambiando de cepas. Uh-huh. O sea, no todas las plantas pueden ser iguales, no todas las plantas sirven para el mismo momento de esa persona. Entonces, por ahí la gente cree, cuando ve, digamos, estas noticias de 12 plantas, que es muchísimo. Esto no es narcotráfico. No estamos combatiendo, no se está, el gobierno nacional no está combatiendo el narcotráfico yendo hacia una persona que tiene 12 plantas. Claro. Esa persona no es una narcotraficante. Uh-huh. Justamente nosotros creemos que el autocultivo y que el cultivo personal lo que intenta justamente y combate es el narcotráfico. Claro, claro. Porque no expone a esa persona a recurrir a lo que se llama el mercado ilegal. Claro, claro. Y además entiendo que es también, justamente por la cantidad que es necesaria para el uso medicinal, que también se trata de una decisión económica. Digo, que un montón de familias no podrían acceder a bancar las dosis necesarias, por decirlo de algún modo, en el mercado ilegal, con lo que también termina siendo una lucha contra un sector determinado, pobre de la población, porque me imagino que si alguien puede pagar un tratamiento prolongado y que alguien tenga las plantas y no asumir el riesgo, es lo que debe suceder, ¿no? Sí, sí, justamente, digamos, nosotros creemos que cultivar, el autocultivo, lo que permite es un acceso democrático a un tratamiento. Claro. Que por supuesto es mucho más económico, no solamente eso, sino que es muy seguro, porque la persona que está cultivando, esa mamá que está cultivando para su hijo o hija, sabe perfectamente cómo cuida esa planta, sabe el abono que le pone, o sea, y lo hace, digamos, con muchísimo amor, porque es el tratamiento de su hijo, lo que está cultivando es para que su hijo tenga una mejor vida. Entonces no es lo mismo que recurrir en algún lugar, con todos los riesgos que se implica, que uno no sabe lo que está comprando. Claro, claro. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho este paso por aquí, Laura. Y ¿te puedo hacer un comentario más? Lo que necesites. Sí. Estamos en Río Negro, el domingo hay elecciones para gobernador y para legisladores provinciales. Sí. Y nosotros iniciamos una pequeña campaña pidiéndole a los candidatos que se expidan y que sienten posición respecto a este tema, que es tan importante y necesario para muchos, en principio para los rionegrinos, pero creo que para todos. Uh-huh. La verdad que hemos logrado reunirnos con muchos candidatos y candidatas que asumieron un compromiso que esperamos que cumplan en lo sucesivo, y nada, y que todos y todas hagamos lo mismo, los que estamos en este mundo canábico, hagamos lo mismo con los legisladores y legisladoras donde sea, en cada una de las provincias, porque les tenemos que exigir que se expidan sobre este tema. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, te agradecemos ahora sí que hayas pasado por aquí. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Cualquier cosa a disposición estamos. Bueno, buen día, gracias. Hemos charlado entonces con Laura Rodríguez. Ella es abogada de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro. Bueno, buscamos adrede que no sea alguien de la ciudad de Buenos Aires para tratar el tema, porque es lo que suele suceder siempre y obviamente es una problemática que se da en todo el país, así que fuimos por ese lado. Cuando regresemos vamos a estar metiéndonos directamente con un audio de Neuquén que te comentaba al principio del programa a propósito de los 12 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, como te decía, nos vamos a la provincia de Neuquén. Estábamos más o menos cerquita. Yo sé que en la Patagonia siempre nos dicen, mirá que no es cerca, no está todo tan cerca. Hay centenares de kilómetros a veces entre lugares que nosotros desde la lejanía pensamos que están, desde la lejanía y la ignorancia, ¿no? Pensamos que están cerca. Pero bueno, es un nuevo aniversario del crimen de Fuente Alba y vamos a escuchar un informe de Soledad Arrieta del Zumbido de Neuquén. Se cumplen 12 años del fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, otro 4 de abril que nos encontrará en las calles exigiendo justicia completa por este crimen que fue y que es contra toda la clase trabajadora. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Angélica Lagunas, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, docente y hasta hace algunos meses secretaria de Aten Capital. Bienvenida, Angélica, de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos primero que nada en qué situación encuentra este 4 de abril a las y los docentes de Neuquén. Sí, este 4 de abril nos encuentra movilizados como todos los 4 de abril. Cada vez que se cumple un año del fusilamiento, digamos, se renuevan las situaciones vividas, la agresividad y, digamos, todo lo que despertó aquel 4 de abril cuando... Luego de muchos días de conflicto, el gobierno del ex gobernador Jorge Omar Sovich en aquel momento no tuvo la mejor idea que declarar la conciliación obligatoria el día 3, o sea, el día de hoy, hace 12 años, estaba declarando la conciliación obligatoria, creyendo que con eso iba a frenar el reclamo que era absolutamente justo. Llegamos el día 4 a la ruta con un operativo que se montó tremendo, como nunca se había visto en la provincia, y a las claras queda demostrado que ese operativo estaba preparado para leccionar a todos los trabajadores de la educación y a las trabajadoras para que nunca más volvamos a reclamar o a pisar una ruta. El operativo fue diagramado por el ex gobernador, fue quien dio la orden, él mismo lo aceptó en los medios y llevado adelante por todos los miembros de las fuerzas que estaban allí, pero por 15 policías que tenían cargos de responsabilidad y quienes eran, además del ex gobernador, quienes daban las órdenes. Hace unos años se había cerrado la causa Fuentealba 2, justamente para, con ese cierre de la causa, digamos, encubrir con impunidad no solo a los 15 policías, sino al ex gobernador. Esta definición de la justicia fue apelada por Sandra, por su abogado querellante, y se le ha dado lugar a la apertura nuevamente de la causa. Esto, digamos, nos trae un aliciente, que es que seguramente Sandra con su abogado y la querella van a poder presentar ahora las pruebas que lo incriminan al exgobernador y que incriminan a los 15 policías que tenían responsabilidades de comandar dicho operativo. Entonces, más que nunca, vamos a copar las calles el 4 con una situación también que se repite. Así como todos los 4 de abril nosotros salimos a la calle a exigir justicia y demás, desgraciadamente todos los 4 de abril adolecemos del paro nacional de sequera que tiene que haber para que el reclamo de justicia no solo sea un reclamo que caiga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Neuquén, sino que sea tomado por el conjunto de la docencia argentina, y para eso necesitábamos que la CETERA convoque a un paro nacional para exigir justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que el ex gobernador Sovich, que el único lugar en el que puede estar y corresponde que esté es tras con cadena perpetua, justamente producto de la impunidad que se le ha garantizado, se ha presentado en las elecciones últimas aquí en la provincia como candidato. O sea, la impunidad le avala nuevamente a que intente dirigir esta provincia. Sin duda, bueno, el paro de Cetera hubiese sido, bueno, absolutamente necesario. Por ahí destacar que, bueno, que a Carlos se lo reivindica luchando y no solamente por la misma causa de su fusilamiento, sino por las causas por las que él mismo luchaba, ¿no? ¿Cómo está el actual panorama de la lucha docente en Neuquén? Y nosotros venimos de haber firmado un acuerdo con el gobierno, que particularmente mi agrupación y el Frente Multicolor rechazó, y perdimos unas asambleas que fueron convocadas antes de que esté primaria en las escuelas. ¿Y por qué rechazábamos el acuerdo? Porque justamente el acuerdo consistía en respetar lo que le arrancamos el año pasado al gobierno, que es actualizaciones trimestrales para todo el año, pero nosotros planteamos que con eso solo no alcanza, porque evidentemente la carestía de la vida es tremenda y lo que miden los IPC no se condice con con lo que verdaderamente gasta un hogar neuquino. Entonces pedíamos, además de esa actualización, una recomposición salarial con un porcentaje del 20% para recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido producto de esta medición que no se condice con la realidad. Pero la conducción de ATN específicamente llamaba a aceptar esta propuesta, y de tal manera que rápidamente hicieron las asambleas sin esperar que se presenten todos los trabajadores en sus lugares de trabajo. No estaba primaria, no estaba especial, no estaba inicial, y así lograron tener asambleas en toda la provincia que aceptaban las propuestas. Por supuesto que la paz social que viene llevando adelante la conducción de ATEN con el gobierno tiene patas cortas, porque estamos en una situación muy compleja en la provincia de abandono de la escuela pública, a tal punto que la compañera Laura Alcaíno, trabajadora de la educación de la escuela 103, sufrió en carne propia lo que significa una escuela que no está habitable para transitar porque no se le hicieron los arreglos correspondientes. Laura sufrió el golpe de una plancha de yeso de un cielo raso, que le cayó en la espalda, porque si le hubiese caído en la nuca, hoy sería un nuevo caso de crimen laboral. Pero ¿qué es lo que ha quedado al descubierto con esto? En primer lugar, que logramos, por la presión desde abajo, que se ponga en pie un paro la semana pasada para decirle al gobierno que tiene que arreglar las escuelas y poner el presupuesto. Entonces fue la primera acción que logramos imponer para romper la paz social que había firmado el gobierno con la conducción del sindicato. Y decimos esto porque la conducción del sindicato impulsó la aceptación de ese acta diciendo que se iban a poner en pie en esas técnicas por el tema infraestructura en las escuelas. Evidentemente esas mesas técnicas no existieron, y si existieron, fracasaron. Lo demuestra el hecho de que Laura hoy está con un accidente de trabajo en el que la puedo contar, pero podría haber sido de una gravedad absoluta, porque está puesta en riesgo la vida de las y los trabajadores y de los chicos y chicas que asisten a las escuelas. Sí, ya tenemos antecedentes además en la zona. Con antecedente de Silvia Rochette y con un antecedente el año pasado de Sandra y Rubén en provincia de Buenos Aires. O sea, cuando nosotros decimos que el gobierno no destina el presupuesto necesario para educación, pero a la vez firmamos actas de acuerdo con mesas técnicas bochornosas que no llevan adelante su propósito, estamos en un punto avalando ese abandono. Por eso nosotros decimos que esa paz social que existía se rompió y logramos imponer una medida de fuerza la semana pasada. Y se va a seguir rompiendo cada vez que sea necesario, porque los trabajadores y las trabajadoras de la educación del Neuquén, si hay algo que nos caracteriza es la posibilidad de pararnos ante quien sea. Si nos tenemos que parar ante el gobierno, nos paramos ante el gobierno. Y si nos tenemos que parar ante la conducción sindical para exigirle que hay que poner en marcha un plan de lucha, así lo haremos. Por eso hoy también estamos exigiéndole a la conducción la convocatoria de asambleas en toda la provincia para discutir en qué situación están esas mesas técnicas, qué es lo que pasa con las 30 escuelas que están paradas, que no han empezado las clases porque el gobierno no ha garantizado ni la creación de cargos, ni los arreglos, ni absolutamente nada. Entonces, ante eso, no puede una conducción decidir en soledad qué hacer. Ante eso se tienen que convocar a los organismos, de debate y de decisión democráticos de un sindicato, para que colectivamente decidamos cómo obligamos al gobierno a que en educación ponga lo que tenga que poner para que tengamos lugares dignos en los que se pueda enseñar y aprender. Totalmente. Contame, Angélica, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar este 4? Empezamos temprano, a las 9 de la mañana, el acto que se realiza todos los años en el lugar donde Carlos perdió su vida, en el lugar donde lo fusilaron, en el lugar que marcó, a un Carlos que no había votado ese corte en ese lugar, pero porque tenía disciplina sindical fue a llevarlo adelante y a garantizarlo. En Arroyito, a las 9 de la mañana, hacemos el acto para homenajear a nuestro compañero y para desde ese lugar exigir justicia y cárcel a Sobis y a los 15 policías responsables. Y a las 10 y media de la mañana se realiza la convocatoria, se concentra en el monumento a San Martín,

Pedimos permiso en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos para pasar un pequeño segmento, un separador, como le decimos nosotros, de lo que es uno de los programas de esta radio oral y público, que es sobre los juicios a los genocidas aquí en la Argentina, porque esta persona que vamos a escuchar y que lamentablemente ya no está con nosotros, es muy querida y extrañada por quienes hacemos la retaguardia y también por la persona a la que vamos a entrevistar en instantes nada más y que está del otro lado del gran charco. Carlos Eslepoy, el abogado Carlos Eslepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que sucedió en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos, fundamentalmente, que sacó en la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir que doble honor, entonces. Es decir que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te había escuchar su voz, un segmentito, una excusa, digamos, la idea era simplemente traerlo a Carlos Eslepoy, porque nos vamos a meter a hablar sobre la querella que se está llevando adelante en la Argentina. Ya lo hicimos la semana pasada, pero queremos retomarlo hoy a propósito de la querella que se está llevando adelante en la justicia argentina por los crímenes del franquismo. Y queremos hacerlo con José María Galante, que es uno de los protagonistas de la historia y también es uno de los protagonistas testimoniales de la película El silencio de otros, que está dando mucho que hablar y que además justamente hoy, porque la verdad que la entrevista la habíamos pautado antes, justamente hoy la televisión española anunció que la va a proyectar hoy. Esperemos que también sea así en la sección argentina de la TVE, calculo que sí. Así que en ese caso podríamos verla aquí también, nosotros ya la vimos. Le damos la bienvenida al Chato, a José María Galante. Estamos aquí en Buenos Aires, en Radio La Retaguardia, y estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Sí, sí. Ahí está. No me oyes. Ahí te escuchamos perfecto. ¿Cómo perfecto, estás? Bienvenido. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy emocionado por oír a Carlos. Es un recuerdo siempre permanente. Fue un lujo conocer una persona como él y fue todo un aprendizaje pelear con él desde el 2010. Por poner en marcha ese proceso en Argentina y después de vuelta al Estado español. Está mal decir que el primer eslabón de esta cadena que busca desandar el camino de impunidad del franquismo es judicialmente al menos el Carly Eslepoy. No es judicialmente, sin ninguna duda. sin ninguna duda, porque él tiene la idea, que no es más que, como él mismo decía, el viaje de ida y vuelta. Sí. Él había iniciado en España los procesos que terminarían con la impunidad de la dictadura argentina, y cuando se cierran las puertas por una resolución del Tribunal Supremo Español a la posibilidad de acceso a la justicia de las víctimas del franquismo en España, decide hacer el viaje de vuelta, emprender el camino desde la presentación de la querella en los juzgados de Buenos Aires, y con la idea de que finalmente terminaríamos, como pasó en Argentina, presentando también querellas en España. Claro. Todo ese recorrido ya lo hemos hecho. Uh-huh. Que era el ideó, ¿no? Lo que es una lástima es que cuando yo creo que estamos cerca de llegar a la etapa final, no esté con nosotros. Eso es algo que nos duele a todos los que le acompañamos en este viaje, nos duele profundamente. Sin dudas. Vos sabés que aquí, imagínate que si esto ha sido, todos los crímenes del franquismo y la impunidad posterior, se ha generado como un silencio allí en España, eso no quiere decir necesariamente que aquí se conozca demasiado, ¿no? Sobre lo que sucedió. Yo quisiera rescatar de la película del Silencio de Otros un fragmentito para que vos nos expliques qué fue esto, quién dijo esto y qué significó esto que vamos a escuchar. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. ¿Quién dijo eso? Arzayus era el representante del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de Diputados en la primera legislatura, y es durante el debate de la ley de amnistía en octubre de 1977. Ley que finalmente se aprobó y que determinó la impunidad, digamos. Sí, sí, es una mal llamada ley de amnistía, porque las amnistías se hacen para revisar causas que se han investigado y que se han juzgado, y que después, por cualquier tipo de circunstancia, se decide amnistiar, ¿no? Uh-huh. En este caso nadie investigó, nadie juzgó, podríamos llamarle una amnistía preventiva. Ustedes saben mucho de eso, porque lo que realmente fue es una ley de punto final. Claro, claro, totalmente. Esta película de Almudena Carracedo y de Robert Bajar, entiendo que ha movido un poco el avispero, como decimos aquí, allí en España. ¿Es así? ¿La película ayudó a que se empezara a hablar un poco más del asunto? Sin ninguna duda. La película es una herramienta muy, muy, muy notable, buenísima. Es una película que creo que está en 29 premios internacionales y nacionales, pero sobre todo internacionales, y la mayoría de ellos premios del público, ¿no? Es una película hecha no para convencidos, sino para la gente que no sabe lo que pasó en aquel momento, incluso para la gente que ha optado por creerse lo que fue la versión oficial puesta en marcha con ese pacto de silencio del relato de la transición española y de lo que pasó durante toda la dictadura. Está dirigida a ese público y está hecha en presente, está hecha desde el punto de vista de que esos crímenes siguen estando presentes hoy, porque hoy sigue habiendo fosas comunes, hoy sigue habiendo torturadores paseándose al lado de los torturados, hoy sigue habiendo bebés robados, madres buscando y abuelas buscando a sus hijos e hijas perdidos. Uh-huh. Se mantiene el expolio de bienes públicos y privados que realizó desde Franco al último de los caciques de la de la dictadura, no se ha reparado ninguno de los daños y del inmenso dolor causado por 40 años de una dictadura criminal y genocida. Uh-huh. Bueno, vos sos un sobreviviente del franquismo, podría decirse, como tantos otros y otras. Eras militante de la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Tu historia se cuenta en la película, pero me gustaría que para quienes nos están escuchando ahora en formato radio puedan también conocer, aunque sea un resumen, de tus años de vida militante. Bueno, yo empiezo... ingreso en la universidad en el curso 67-68 y muy rápidamente a partir de actividades en principio fundamentalmente culturales empiezo a trabajar en la construcción de un sindicato democrático de estudiantes alternativo al sindicato único fascista que era de obligada afiliación entre los estudiantes universitarios españoles, ¿no? Un par de en enero del 69, un delegado de ese sindicato, amigo y compañero, Enrique Ruano Casanova, es asesinado por la policía, le dan tiro en la cabeza y lo tiran por una ventana y dicen que se ha suicidado. Eso cambió mi vida. Yo en las protestas de ese asesinato soy detenido por primera vez, lo seré en cuatro ocasiones, fui expedientado en el como estudiante, juzgado en tres oportunidades, pasé 5 años y medio en la cárcel, fui torturado en todas las oportunidades en que fui detenido. Y bueno, pues esa es más o menos mi historia militante. Cuando termino saliendo de la cárcel en 1976, en diciembre, pues sigo militando en esa organización política hasta su disolución en el 94. Y a partir de ahí pues me integré en el movimiento ecologista y en otros movimientos sociales y a partir de 2010 y en colaboración con Carlos Slepoy en el movimiento memorialista, en el movimiento, digamos, por recuperación de la memoria y por el acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura franquista. Eso es todo lo breve que he podido contar. Una vida que ya va para 71 años, dentro de nada. No es nada. Y ¿vos creés que la situación judicial en Argentina con respecto a esta querella que está en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría te puede traer a la Argentina a dar testimonio en algún momento? Yo he ido, relacionado con la querella, he hecho 4 viajes a Argentina, he ido 3 veces a Argentina, pero con relación a la querella 4 veces, la primera a presentar mi querella y las de otros, creo que eran 54 compañeros y de la asociación La Comuna, que es una asociación de presos y presas del franquismo. Después he ido en distintas oportunidades, he hecho viajes con otras, acompañando a gente que iba a hacer declaraciones o a hacer gestiones con la jueza. Yo no puedo dejar de tener un profundo agradecimiento a esa jueza y a todos los trabajadores de ese juzgado que están haciendo un trabajo magnífico y muy valiente intentando sortear el sistemático boicot organizado por la Judicatura Española, ¿no? La jueza intentó, hizo una petición de extradición, la Judicatura Española, que se niega a juzgar, se negó también a extraditar, algo que es contrario a los principios del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha firmado nuestro país, que es contrario también al acuerdo de colaboración entre la justicia de la República Argentina y España. Solicitó poder tomar esas declaraciones o asistir a esa toma de declaraciones en España por parte de los juzgados españoles, se le volvió a negar ese este asunto. Finalmente parece que para septiembre tiene programada la visita del primero de sus imputados a Argentina para tomarle en declaración, porque él quiere hacerlo de forma voluntaria. Se trata de un, nada menos, un ex vicepresidente del gobierno español, Martín Villa, que fue el que organizó toda la guerra sucia y las bandas parapoliciales durante ese primer periodo de la transición en España. El trabajo que han hecho, yo creo que nos ha abierto las posibilidades para poder empezar, como hemos empezado, a presentar querellas en España. Hay como 50 querellas que no han sido admitidas a trámite, algunas de ellas están ya en el Tribunal Constitucional, y otras tres que sí han sido admitidas a trámite, lo cual, bueno, pues es una enorme noticia, porque ese viaje de nuevo de vuelta ya se ha iniciado, ¿no? Claro. Bueno, estuvimos particularmente, creo que en el año 2010, cuando se presentó la querella, recuerdo que en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Exactamente. ¿Estabas allí vos? No, yo no. En esa primera oportunidad no viajé con Carly, pero es un vídeo que he visto muchas veces. Estaba Norita, estaba el juez Hugo Cañón, estaban pues mucha de la gente que después en la plataforma de apoyo a esa querella en Argentina pues nos ha echado una mano, nos ha ayudado muchísimo, y por a las que les tenemos un agradecimiento enorme. Totalmente. Y la verdad es que cuando uno estaba allí en rol de periodista, por supuesto de militante de derechos humanos también, imaginar que la causa iba a avanzar y en el juzgado de Servini y Cubría, que ustedes le tienen mucho aprecio, pero aquí localmente le hemos visto hacer algunas que no nos han gustado, la verdad es que era impensado que se recorriera este camino. Si bien ya lleva casi 9 años, es interesante ese camino de regreso que se está generando, así que nos alegramos mucho de que la cosa haya ido mucho mejor de lo que pensábamos algunos de nosotros en ese momento. ¿Hoy se ve la película en la televisión española? Sí, hoy a las 10 de la noche, hora en España, en la cadena, en la segunda cadena de la televisión pública, de Radio Televisión Española, se emite dentro de un durante toda esta semana han puesto algunas películas y documentales relacionados con el 80 aniversario del final de la guerra en España. 10 de la noche de allí, ¿qué hora sería de aquí? Pues son cinco horas menos, a las 5 de la tarde. Okay. A las 5 de la tarde. Bueno, vamos a averiguar si la podemos ver aquí en los sistemas de cable donde está la televisión española. Sería interesante que la gente pueda verla. Porque ahora mismo ya sabes que se puede ver en la televisión por cable la programación de una semana de la televisión pública española. O sea, bien, que se puede entrar a verla. Bueno, José María Galante, muchísimas gracias por haber pasado por el Enredando las Mañanas aquí hoy en Radio La Retaguardia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros y mis felicitaciones al pueblo argentino, que siempre ha sido un ejemplo en la lucha por los derechos humanos, algo que nos ha inspirado. Sin esa ayuda no nos habría sido fácil llegar hasta donde hemos llegado. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, muchas gracias. No estamos en un buen momento en particular de nuestra lucha, pero bueno, hay un intercambio. No estaréis en un buen momento, pero es un momento mucho mejor que el que tenemos nosotros. Eso, de eso que no te quepa la menor duda, no hay comparación posible. No hay más que echarle un vistazo a lo que es la judicatura española o la policía española, de la que también tendrás noticias de, lo, sí, de los últimos escándalos. O sea que, con todo, y con eso seguís siendo una inspiración para nosotros del otro lado del charco. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Hemos charlado con José María Galante, el Chato, le dice todo el mundo, así lo conocen, como un militante de la Liga Comunista Revolucionaria de los 70 hasta el 91, que se disolvió la LCR allí, y es uno de los protagonistas centrales de esta película. Nosotros decíamos que hoy la dan en la TV española a las 17, buscala en Pelispedia, nosotros la vimos allí, y vale la pena verla. Te dejamos el tráiler, mira, o escucha en realidad. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que no se ha destapado parte hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se judicial. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha por 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no?, en ese silencio. Lo injusta que es la vida. No la vida. Los humanos somos injustos. Bueno, allí tenés el tráiler del Silencio de Otros, esta gran película que retoma la búsqueda de justicia en lo que tiene que ver con los crímenes del franquismo en la justicia argentina. Luis Angió produjo esta nota. Y bueno, nada, le mandamos un abrazo grande a Luis, que no está hoy en el aire del Enredando, pero está en el Enredando como otras personas. No somos solamente Pedro y yo los que estamos en el aire del Enredando. No, no somos, sí, somos los únicos que estamos en el aire del Enredando hoy, pero no somos los únicos que estamos haciendo el Enredando hoy. Eso quise decir. Pero como somos los únicos que estamos al aire, somos los que determinamos qué se escucha de música acá. Qué fuerte lo que decís, ¿no? ¿Y vos qué querés escuchar? Yo que quiero... Hacete cargo de lo que querés escuchar vos. Yo también lo quiero escuchar igual. Bueno. El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la. El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela. Traidores, rumba la, rumba la, rumba la, la. El furor de los traidores, rumba la, rumba la, rumba la, la. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela.

que la cosa allí está más brava que aquí, y a nosotros nos suena raro eso, porque en principio la situación que se vive con respecto a la pobreza y más del 30% de la población debajo de los límites de pobreza, que tienen un techo, por cierto, un piso bastante, bastante alto, las cifras oficiales, así que uno puede imaginar que son más que el 30% de la población la que está pasando por momentos de extrema pobreza. Pero en lo represivo, desde la llegada del gobierno de Cambiemos, claramente hay una modificación sustancial. Y bueno, y hay presos políticos, también lo sabía antes, desde ya, y nosotros los hemos denunciado en los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos siempre. Justamente esa denuncia de los presos políticos en otros momentos del país nos posiciona de una manera, de un lugar ético un poco más razonable, nos parece a nosotros, para también denunciar que hay presos políticos en el día de hoy, que seguramente son muchos más que antes. Esa es la situación de Daniel Ruiz, militante del PSTU, que está preso por la manifestación del 18 de diciembre del 2016. Vamos a conocer detalles, ya lo charlamos aquí, pero siguen pasando los meses y Daniel está todavía preso en Marcos Paz, así que vamos a recibir a su abogado, a Martín Alderete, porque estamos en medio de una campaña para exigir la libertad de Ruiz. Martín, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas, soy Fernando Tevele y estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos en La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Por qué está preso Daniel Ruiz? Bueno, como vos decías en la introducción, claramente hay un cambio cualitativo en la situación represiva. Si uno tiene que decir por qué está preso Daniel Ruiz, uno podría decir que él está preso por salir a protestar, por el simple hecho de haberse movilizado ese día, porque lo único que le imputan en concreto es haber supuestamente disparado algo que ellos en algún momento dijeron, ellos por la justicia federal, un arma de fabricación casera, que después se pudo determinar que era simplemente un elemento pirotécnico. Entonces, en términos reales, él está preso por haber utilizado pirotécnica en el marco de una movilización. Ni más ni menos que eso, porque incluso los delitos que se le imputan son delitos como atentado a la autoridad, que implica el haber estado protestando para la justicia federal, o intimidación pública, o sea que esa protesta generó algún temor generalizado y por eso se le imputan esos delitos, que paradójicamente además son excarcelables. O sea, lo único que está probado es que él fue a protestar. En esa protesta utilizó elementos pirotécnicos que no generaron daño absolutamente a nadie, porque fueron tirados al aire, y eligen delitos que se utilizan normalmente para imputar a militantes y manifestaciones, pero que además son excarcelables. Entonces, ¿cuál es la justificación legal para que esté preso? Ninguna. O sea, simplemente la voluntad política de mantenerlo encerrado por haber participado de una movilización. Claro, y seguramente también debe haber contribuido a que Ruiz esté preso la alta exposición que tuvo su compañero, ¿no? Hay fotos y videos que lo muestran a Sebastián Romero, que tengo entendido que sigue siendo buscado por la justicia, que es también militante del PSTU, que estaba allí justamente tirando pirotecnia, digamos, con un disparador casero, por decirlo de algún modo. Sí, efectivamente, o sea, él se lo estigmatiza, claro, por ser militante de la misma organización política, e incluso en alguna resolución donde se le denegó la libertad, se hizo alusión a que era compañero de otra persona que no, digamos, que está formalmente prófuga. Pero fundamentalmente es como diríamos el triunfo de la posverdad, o sea, se estigmatizó a Sebastián Romero y por ende a Daniel Ruiz también, y se planteó que deberían estar presos por violentos, pero cuando uno va a los hechos concretos, no solamente no cometieron ningún delito, sino que además los que eligieron son absurdamente leves. Entonces, lo cierto es que el discurso que implantó el gobierno y que reprodujeron algunos medios masivos de comunicación son los que triunfaron, digamos, por decirlo de alguna manera, y que generan que los jueces legitimen esta situación, que en definitiva es mantener de rehén a una persona por el solo hecho de protestar. Daniel está en el penal de Marcos Paz, donde hay un pabellón para genocidas. Me imagino que estará en las mismas condiciones carcelarias que ellos, ¿o no? No, claramente no. O sea, está en un pabellón común, no tiene ninguno de los beneficios que tienen los genocidas. Y de hecho, junto con sus compañeros de detención, han tenido que pelear porque les reconozcan derechos elementales, digamos, ¿no? Como poder ingresar desde libros hasta evitar la sobrepoblación carcelaria, porque querían duplicar los alojamientos en cada pabellón. O sea, digamos, por un lado, él sigue peleando por condiciones dignas, aún estando privado de su libertad, pero claramente no son las condiciones en las que están los genocidas, que no solamente se les respetan los derechos básicos ahí adentro, sino que tienen privilegios que el resto de la población carcelaria no tiene. Claro. ¿Es el único detenido de la movida del 18 de diciembre contra la reforma previsional? Sí, es el único detenido. Hay otros tres compañeros que están procesados, dos militantes del Partido Obrero y un militante de la UOM de La Matanza. Todos están acusados de los mismos delitos y volvemos a este punto, ¿no? Los demás están libres porque legalmente corresponde que estén libres, y el único que está detenido con la misma acusación y en las mismas condiciones que el resto es Daniel Ruiz. Bueno, seguramente cuando vamos a intentar charlar con Daniel para poder generar alguna entrevista en el marco del Enredando y también desde nuestros medios, para poder dar publicidad a esta campaña que diferentes organizaciones están llevando adelante para exigir su libertad y que va a tener la semana que viene una conferencia de prensa, seguramente. Perfecto. Muchas gracias, bueno, Fernando. Un abrazo, Martín. Gracias. Hemos charlado con Martín Alderete, él es integrante de CADEP y está llevando adelante la defensa técnica y política, sobre todo política por lo que estamos viendo, de Daniel Ruiz, integrante militante del PSTU que está en Marcos Paz ahora. Está en Marcos Paz, en el mismo lugar donde están los genocidas, y con condiciones muchísimo peores que la que tienen los milicos asesinos que cada vez son menos cumpliendo prisión en cárcel común. El lunes pasado fue, en el marco del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, el turno del alegato de la defensa, y allí estuvo el defensor oficial Hernán Silva, haciendo su alegato. Acabamos de subir una crónica hace algunas horas en el Diario del Juicio, que hacemos quienes integramos la retaguardia junto a FM La Caterva y la agencia Paco Urondo. Hemos allí intentado contar un poco, no solo cómo ha sido el alegato, sino cómo ha sido la defensa en general de Arrillaga, ¿no? Porque hay una negación de hechos notable, pero como el abogado se ve venir la condena, yo creo que podríamos garantizar que va a ser condenado. Yo no sé si en un fallo unánime o en un fallo dividido, pero sí creo que lo van a condenar a prisión perpetua a Arrillaga por los crímenes de La Tablada. Pero hay otra cosa en juego muy importante que tiene que ver con si lo van a enviar a cárcel común o lo van a condenar a cumplir la pena en cárcel, en prisión domiciliaria, cosa que ya tiene, beneficio que Arrillaga ya tiene.

me agarró el viejazo y me fui a buscar videos de los 80. Hay un par de recitales de Charly García en la época de este disco, en el 85. Una banda de lujo eran los Heat y Fito Páez, recién llegado de Rosario. Búsquenlo, parte del programa de Badía, Badía y compañía. Qué grandes que estamos, che. Bueno, estamos muy cinéfilos hoy, la verdad, porque comenzamos el programa hablando de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que da cuenta de parte, al menos, de la historia del secuestro y la desaparición de Luciano Arruga y de la lucha de los familiares y amigos por verdad y justicia. Y te contábamos, así que, bueno, de las tres funciones que están programadas en el Bafisi hay dos que ya tienen entradas agotadas y que estamos profundamente emocionados de que así sea, porque vemos, como decía José María Galante, el Chato Galante, a propósito de la película española que produjo Almodóvar, El silencio de otros, es una herramienta de lucha, el cine es una herramienta de lucha, siempre ayuda a que otro público pueda acceder a historias que quizás muchas veces en nuestros medios, bueno, el caso de Luciano es uno de los casos evidentes en los que hemos podido romper el cerco mediático. Cada vez nos sucede más seguido eso, por suerte. Con La Tablada nos ocurre lo mismo, con El bastón de Lolita nos ocurrió lo mismo. Hay algo en el movimiento de medios comunitarios, alternativos y populares de tantos años que hace que la cuestión vaya por ese lado. Y te decía que seguimos cinéfilos porque, bueno, está justamente el Bafisi dando vueltas, ya ha comenzado. Nosotros en particular estamos contentos por la situación de que allí se proyecte ¿Dónde está mi hermano?, la película de Lucas Escabino y Ana Fraile, de la que nosotros participamos haciendo la investigación periodística, pero hay protestas alrededor del Bafisi por parte del grupo de documentalistas que están reunidos en DOCA. Queremos recibir a Juan Mascaró, que está en línea para charlar ahora con nosotros. Juan, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, te vele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo andas? Te escuchaba atento hacer esta introducción sobre la película de Luciano. Para nosotros fue una noticia que nos alegró mucho también que la película estuviera en el Bafisi. Hace varios años ya que para nosotros es un escenario también de visibilización de los tremendos problemas que está teniendo la producción de cine independiente en la Argentina. Yo pertenezco a DOCA, pero es un conjunto de asociaciones y de organizaciones de cine, desde técnicos, realizadores, productores y productoras, un frente feminista audiovisual también que se está conformando y ya tiene, digamos, su historia y su participación en esta movida. Y bueno, una mesa de directores que es un poco la confluencia de todas esas organizaciones que estamos. Bueno, ayer hicimos una protesta en la apertura de Bafisi, como solemos hacer en los últimos años, ante una situación que es cada vez más grave. Pero bueno, también durante las funciones del festival está propuesto la lectura del documento y el comentario en general de aquellos realizadores y realizadoras que se sumen a este reclamo, que tiene varios puntos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los puntos de reclamo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, algo de eso conocemos porque hemos charlado con compañeros de ATE, Inca, varias veces, pero puntualmente, para quienes no estén en el mundo cine, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que mencionás de ATE, Inca, tiene que ver con la precariedad de los trabajos de los trabajadores y trabajadoras del instituto, que, bueno, no es ajeno a la dinámica que se está dando en general en los trabajadores del Estado y los trabajadores en general. Uh-huh. Nosotros como realizadores tenemos también, digamos, puntos de reclamo que tienen que ver básicamente con la producción de cine, con el retraso y la burocratización de los subsidios a las distintas vías de fomento del instituto, y con el riesgo concreto de que el fondo de fomento, que es un dinero que proviene de los impuestos del cine y de las entradas de cine, y que históricamente se viene utilizando para la producción de películas, se pierda, parcialmente en estos años y totalmente a partir del 2020, donde está prevista directamente la caducidad y un proyecto para que caduque el fondo de cine. Entonces, dejaría de existir la producción de películas en la Argentina, digamos. Es una noticia muy grave y para nosotros la más grave de todas, pero en el medio hay un montón de reclamos que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo Asesor, que es un órgano de control, pero también de toma de decisiones administrativas y burocráticas, pero que hacen a la puesta a punto al día de los subsidios de las películas. El contexto uh-huh. hace que si una película tarda 2 años en cobrar, cobra la mitad, digamos, hoy, ¿no? Claro, claro. Los subsidios que son en pesos y demás. Uh-huh. Y por otra parte, también todo el Frente Audiovisual Feminista está planteando la paridad de género, los cupos en la producción de las películas, de mujeres, trans, no solamente en el trabajo técnico de las películas, sino en la toma de decisiones, ¿no? A nosotros eso también nos pareció muy importante, lo estamos reivindicando y lo sumamos al documento que se leyó ayer en la Puerta del Gomón. Uh-huh. Otra cuestión es la enorme dificultad que están teniendo los estrenos de cine. Las películas que se ven en los festivales y que muchas veces ganan premios en festivales aquí y afuera, muchas veces son la única vez que se ven, porque las salas del circuito Inca, los espacios Inca han sido degradados, tienen en muchos casos serias dificultades para funcionar, algunos han sido cerrados, lo mismo ocurre con los espacios de cultura en general. Entonces, por un lado, el Gomón es la única vidriera de cine donde una película está una semana y se la saca, digamos, más allá del éxito de público que tenga, porque vienen otras atrás. Hay un cuello de botella claro. ahí. En los últimos 3 meses del año pasado se estrenaron cerca de 70 películas, en 3 meses, uh-huh. digamos. Entonces, no hay ni tiempo de que los espectadores y espectadoras se enteren, hagan el boca en boca y vayan a películas que, bueno, en general, muchas funcionan bien porque hay un trabajito ahí muy, muy cuidadoso, muy amoroso, también de los realizadores y realizadoras de convocar, ¿no? Claro. Esto es una realidad, además del cupo, digamos, de la falta de control del Inca sobre las salas privadas. Los complejos no están cumpliendo con la cuota de pantalla, que es por ley un 33% de películas argentinas que se tendrían que proyectar en todos los cines, ¿no? Uh-huh. De manera que las dichos compañeros que no están filmando, que se han quedado sin trabajo también en el cine y que no pueden desarrollar su obra, lo que implica, digamos, además en cualquier área del trabajo y de la producción, la falta de laburo, en particular en el cine y en la comunicación, ustedes lo saben bien, la imposibilidad de producir implica también una determinada censura a contenidos, ¿no? Claro. Hay películas que no se están viendo, hay historias que no se están contando. Totalmente, totalmente. Bueno, en este, para nosotros fue la primera experiencia de participación alrededor de una obra cinematográfica esta de Quién Mató a Mi Hermano, y bueno, por supuesto es un proceso que comenzó antes de que asumiera el gobierno de Macri, y recuerdo las idas y vueltas que han tenido que sufrir los directores, Ana Fraile sobre todo, y la productora Pulpo Films, con que ganamos, pero no sabemos cuándo nos pagan, y eso por ahí paraliza el rodaje, y paralizar el rodaje es perderte de contar un montón de momentos de la historia que querés narrar, y todo cuesta mucha guita en cine, eso también aprendimos. Sí, claro, el cine es una actividad costosa, te podría contar 1000 historias que ocuparían demasiado tiempo, pero sí. desde realizadores que no han podido filmar hasta otros que han tenido que vender, no sé, cosas personales para poder terminar una película, otros que han tenido que esperar y se les han muerto los protagonistas de sus historias, de sus documentales, bueno, de todo un poco, pero claro. Además está el inconveniente de los comités, digamos, los comités que eligen estas películas, particularmente la vía digital, que es una vía de fomento que se logró con la lucha en la calle de los documentalistas, tiene casi 10 años, es la única vía de digamos, lo que nosotros llamamos ventanilla constante, que es una digamos, la posibilidad de presentar proyectos al instituto de manera permanente, ¿no? No tener que esperar un concurso, un sorteo, etcétera, sino que, bueno, todo el tiempo ingresan y son evaluados por comités. Esos comités están integrados por integrantes de las asociaciones de cine, son colegas, son realizadores, y entonces hemos logrado una independencia también política de esos comités, ¿no? Porque uh-huh. son compañeros ahí que están al margen de las directivas de la gestión de turno, entonces no es posible censurar películas por el contenido o por la molestia política que puedan generar. Esto es muy importante. Y el año pasado se retrasaron esos comités, tuvimos cerca de 6-8 meses sin nombramientos. Entonces, el resultado es que se filman menos películas y se retrasan. Hay una subejecución de los fondos del Inca que lleva 800 mil millones de pesos subejecutados en 2 años. Hablo de la gestión de Hayek, el actual presidente, del cual pedimos la renuncia, ¿no? Porque nos parece una estafa y además de un hecho de censura política, un hecho de corrupción, no poner esos fondos, destinarlos al cine. Así que, bueno, como te podrás imaginar, son miles las aristas, pero el problema es el ajuste y el recorte al cine y la cultura. Bueno, entiendo que están yendo a, como vos decías, ¿no?, a diferentes funciones del Bafisi, y seguramente van a estar el domingo allí en la presentación de ¿Dónde está mi hermano?, sin desviar el eje de lo importante de ese día, que es poder gritar a través del cine Luciano presente. Es seguro que también estará el reclamo de la gente de DOCA. De hecho, esta entrevista que estamos haciendo, Juan, la produjo Vanessa Orieta, que nos pidió que charláramos contigo y nos enteró de esto que está sucediendo con el pedido, con el reclamo de diferentes agrupaciones que vienen laburando cine de manera más o menos independiente. Así que seguramente nos vemos el domingo. Sí, bueno, Vanessa, una compañera de años. La característica por ahí del documentalismo en general es que nos cruzan permanentemente las luchas y estamos como con vasos comunicantes, ¿no?, permanentes con la realidad y lo que se está dando, el contexto. Algo que no siempre ocurre en el cine de ficción, aunque a veces también el cine de ficción entrega valiosas historias de la política y del contexto en general. Uh-huh. Así que seguro vamos a estar ahí. La idea no es intervenir, digamos, los discursos circulantes de las películas, todos los contrarios, sino que los espectadores también sepan la crisis que puede generar que en unos años no existan estas películas, ¿no? De hecho, el Bafisi mismo está muy recortado en torno a las películas argentinas, hay menos que en otros años, y esto no es casual, ocurre porque se está produciendo menos y cada vez con crecientes dificultades. Uh-huh. Así que, bueno, muchas gracias, compañeros, y nos vemos siempre en las actividades de Luciano. Y les agradecemos mucho el espacio. La verdad que es muy valioso el laburo de los medios alternativos y populares. Uh-huh. Así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Dale. Recuerdo que es una confluencia de asociaciones, no es solo DOCA, sino que, bueno, están muchos sectores del cine representados en esto. Uh-huh. Y bueno, y los invitamos a cada una de las funciones. Si algún espectador, espectadora participa de la lectura del documento o de la mención de estos inconvenientes para el cine, que lo registre también y lo suba a las redes, que es una forma de replicarlo, ¿no? Uh-huh. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo grande, compañeros. Hemos charlado con Juan Mascaró, él es realizador cinematográfico, documentalista y en particular integra DOCA, pero como ha explicado, no es el único agrupamiento que está protestando, aprovechando, digamos, la pantalla grande que abre el Bafisi. Para cerrar el bloque, te decía al principio, te lo digo por si te metiste tarde en el enredando, hay 2 funciones de las 3 de ¿Quién mató a mi hermano?, la película sobre Luciano Arruga y la lucha de familiares y amigos de Luciano, que ya están agotadas. Son los 2 domingos, quedan solo entradas, ayer quedaban entradas, habría que chequearlo, pero ayer quedaban entradas para el miércoles en una función que se hace a las 16:55, creo, también habría que chequearlo. Bueno, desde La Retaguardia vamos a sortear 2 entradas para ese miércoles, ¿sí? Y vos tenés más claro que yo. Yo tengo más información, decís. Dale, sí. El sorteo ya empezó, ya está subido a las redes de La Retaguardia. Va a ser un sorteo unificado, digamos, de lo que es Facebook e Instagram, pero pueden participar en cualquiera de las 2 redes sociales, en Facebook, en La Retaguardia, y en Instagram también, arroba La Retaguardia. Uh-huh. Lo importante es que vengan a la función, entonces queríamos sortear 2 entradas. Y es muy fácil participar, ¿no, Fer? No sé, no tengo idea. ¿No tenés idea? No. Bueno, tenés que darle me gusta a la publicación. En Facebook, además, compartirla. Espera que voy anotando. Vas anotando, me dale. Me gusta a la publicación. Sí, en ambas redes. ¿Cómo en ambas redes? Claro, en si ambas. Si pongo una, no puedo participar. Me refiero a que es un requisito para las dos redes. Ah, ok. Entonces, en las dos... En las dos tengo que poner me gusta a la que esté, a la que quiera participar. Exactamente. En Facebook, compartirla, porque tenés la posibilidad de compartir. Sí. Y, obviamente, seguir a nuestra página. Eso es un requisito mínimo. Compartir y seguir. Y, además, tenés que mencionar a dos personas. Mencionar a dos personas. Y ahí ya estás participando. Por ejemplo, yo digo Alfredo Casero, pongo Alfredo Casero y ya participo. Alfredo Casero y Juan Acosta, por decirte dos actores garcas que me vienen a la cabeza. No sé por qué me vinieron dos garcas a la cabeza. No sé, yo creo que tendrías que revisar tus amistades. Lo llevo a terapia, mis amistades. Bueno, o sea, digo Juan Acosta y nombro a dos personas. Mencionar, mira, yo te voy a contar una cosa, claro. Que me parece que tiene que ver más con nuestra generación, sí, y no tanto con la tuya. Mencionar refiere directamente a robar a una persona. Ajá. Entonces estamos... Bien. Hablando de diferentes generaciones, me parece que es una cuestión, sí, generacional, ¿no? Sí, es probable, hay alguna diferencia de edad entre nosotros. Bueno, eso, con eso alcanza, con esos requisitos alcanza para participar del sorteo. El lunes vamos El lunes estamos dando los resultados. Todavía hay entradas, acabo de entrar al sitio del Bafisi y para el miércoles 10 de abril a las 16:55 hay dos entradas, tenés que pagarlas, salen 70 mangos para... personas y 50 mangos para estudiantes y jubilados, que no serían personas en este caso, ¿no? Porque pagarían, por eso pagan menos. 50 pesos para unos, 70 para gente normal que no estudie ni sea jubilada. Vale aclarar que las dos entradas ya las tenemos, por las dudas, por si se agotan. Nosotros, ¿no?, ya las tenemos totalmente y son para personas comunes, para cualquiera. Son para personas comunes. Son para uso de cualquiera, un jubilado o jubilada, y un estudiante o estudianta pueden también ingresar con esas entradas. Claro, es que en realidad personas normales también abarca estudiantes y jubilados, pero el tema es que los jubilados tienen la condición especial en ese sentido, ¿no? Bueno. We'll be right back.